contando monedas para comprar cigarros. Regreso a mi casa sumando derrotas. Vuelvo sin excusas, sin paz ni trabajo. Y a nuestro futuro le arrancan las horas. Y en casa me espera mi razón de vida, el calor de hogar. Llevo la vergüenza, las manos vacías, la precariedad. Ella sonreirá, saldremos adelante. A pesar del tiempo, sigue siendo bella. La miro y recuerdo, no siempre los planes salen como sueñas, eternas promesas. Estoy cansado de tropezar siempre, del ya le llamaremos. Quizá mañana cambie nuestra suerte y acabe este invierno. Podría ser jardinero en Marte, médico de flores, poeta ambulante, desollinador volando en tejados, probador de espejos, un pirata honrado. Quisiera ser hombre al fin y al cabo. Podría ser quizá delineante de columpios rojos, un gran nigromante, un cantor de nanas, quizás buhonero y vender palomas, pócimas y ungüentos. Pensándolo bien, me conformo con menos. Enchufo la radio, no hablan de nosotros. La luz de la aurora se vierte en la acera. Ella me da un beso, yo me hundo en sus ojos. Suerte, me susurra, y cruzo la puerta. Quizá fuera encuentre por fin la respuesta, mi exculpación. Llueve mientras sueño, quizá cuando vuelva haya salido el sol. Podría ser cartero de Neruda, pescador de estrellas, navegando en la luna, piloto de cometas, explorador de abismos, quizá recolector de gotas de rocío. Quisiera ser un hombre, es poco lo que pido. Podría ser quizá delineante de columpios rojos, un gran nigromante, un cantor de nanas, quizá buhonero y vender palomas, pócimas y ungüentos. Pensándolo bien, me conformo con menos. Podría ser jardinero en Marte, médico de flores, poeta ambulante, desollinador volando en tejados, probador de espejos, un pirata honrado. Quisiera ser hombre al fin y al cabo. Gracias.